si amarte es mi condena. Me dejaste, me engañaste, despreciaste nuestro amor. Me dejaste, me engañaste y despreciaste nuestro amor. Vuelve, vuelve, vuelve a mi lado, vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve, amorcito, vuelve. Y vuelve a bailar, vuelve a gozar, muévete. Así.